Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos. Vamos a vernos. Dame un ratito y maná. Después si quieres no te escribo más nada. Parezco Google buscándote. Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote, baby. Dime si andas con ese bobo o andas sola. Yo en el Mercedes y él te tiene en el Corolla. Si un día de esto, baby, él a ti te descuida, yo voy a hacerte mía. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía. Cuando horas, dónde y pasa. Que le pague a la gente de Waze. Pa' que borre el location de mi casa. Vendo noviecito, cuernudo a la brasa. Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos. En el carro, en la cocina, esta serie no termina. Baby, te tenía siempre encima. Piensa en un número, ya te lo imaginas. Me dice que me vaya, me pide que me quede. Tú siempre estás jugando, contigo no se puede. Hasta que te me traes por encima, yeah. Te pongo disciplina, yeah. Nunca la dejo caer, siempre me pide otra vez. Otra vez la tengo llamándome. No se olvida de cómo la traté. Que los planes, todo se lo cambié. Y su novio ahora se volvió su ex. Mañana avísame si acaso te demoras. Enseñarte como una pussy se devora. Una nueva es ella al revés. Tú sabes cómo es, en menos de una hora. Chore, yo sé tu problema con los jumpers. No te cabe el bumper, yo entré en ese party. Di que vas con tus amigas solas, que en mi cama hay un party. Ey, yo chinquile mame. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cuando te lo hacía, ay, ay, ay. Cómo te venía, ay, ay, ay. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, ay, ay, ay. Cuando te venía, ay, ay, ay. ¿Qué fue este de Alzheimer? Se te olvidó toda la pizza que te comía en el driveway. De desayuno de cena, te batía la maicena. Y ahora le dices que no estuve en la escena. Para, deja de estar metiendo feca. Si te lo hice hasta dentro en la discoteca. Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas. Dime cuando nos tomamos el olfachón. Ponme un capchón. Y al novio tuyo le ponemos los cachos. Yo quiero repetir la dosis. Tú que no y yo que sí. Otro en el jacuzzi. Suave. Que tu gato ya no puede vernos. Pa' comernos. Siempre tenemos que escondernos. Yeah. Que chimba como en el colegio. Mami, si te llamo es pa' poder hacerlo. Dime cuando vamos a vernos pa' comerlo. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Dime cuando vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Vamos a repetirlo, te deseo y no hay que decirlo. Dime si quieres sentirlo, yeah. Es que no es lo mismo y lo que vivirlo. Si lo subes, mami, tienes que disminuirlo. Encima trepaste como el cole y acuérdate, yeah. Quería pichar y del parque se la saqué. Todos sus trucos ya los anoté. Y a su gato se la quité. En la cama se guayó. Tu pose favorita, el que la sabe soy yo. Y un sniper en tu cuerpo, el que nunca falló. No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo. Fui yo, baby. Dime si andas con ese bobo o andas sola. Yo en el Mercedes y él te tiene en el Corolla. Si un día de esta, baby, él a ti te descuida, yo voy a hacerte mía. Dime cuándo vamos a vernos pa' comerlo. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Como te lo hacía, yeah, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo.